Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías que, apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: «Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar la nube. Y una voz desde la nube decía: «Este es mi Hijo, el elegido. Escuchadlo». Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Oraba y el aspecto de su rostro cambió. Comentario al Evangelio por Fray Isidoro. Hoy el Evangelio nos revela cuál es nuestro final, el mismo destino glorioso de Cristo Jesús. Pero llegar a ese destino es seguir el mismo camino de Jesús, camino de oración, entrega, cruz, resurrección. Ese recorrido implica subir con Jesús al encuentro con Dios, ir a la montaña, orar, estar pendiente de Él, ver su rostro que ahora resplandece y ver que sus vestidos brillan de blancos, reflejando que así como Dios se envuelve de esplendor y majestad como en un manto, Salmo 104:2. Jesús se envuelve en luz divina. Acompañando a Jesús, tendrás la experiencia de que toda la revelación divina culmina en Cristo, en el misterio pascual, misterio de muerte y resurrección, transfiguración. Verás su gloria. Experimentarás tu encuentro con Jesús de un modo nuevo que te llena de paz, de sentido, de alegría, de luz divina, que te hace exclamar: «¡Qué hermoso estar aquí!». Creer en Jesús es una gozada. Esto sí que merece la pena. Ahora sí. En esa experiencia escucharás la voz del Padre que te dice: «Este es mi Hijo amado. Escuchadle». La escena de la transfiguración ilumina nuestra mente para conocer que Jesús es el Hijo amado de Dios, que tenemos que escucharle a Él, que nuestra meta es una vida transfigurada en Dios. Lo que más nos transfigura es el amor. Que en este día veas el amor de Dios por ti en el rostro de Jesús. Que veas tantos rostros transfigurados por el dolor. Que veas tantos rostros transfigurados por la luz, la vida, la alegría.